Hola, muy buenos días. Tú me miras, pero no me escuchas. Ya me doy cuenta. Pues bueno, les comento a todas las personas, a todos los amigos y amigas que nos están queriendo quizás ver. Pancho, ¿cómo estamos? No te veo, ¿dónde estás? No me ves, pero sí me escuchas. Solo salimos por la radio porque la web cayó. Pues bueno, gente, muchas gracias por estar, por permitirnos acompañarnos. No nos van a poder visualizar, como ya saben. Este fue el informe técnico a cargo de nuestro amigo en controles, Francisco el Pancho Viracocha. Ya saben, nos pueden escuchar a través de la www.radiocce.com. También nos pueden escuchar a través de los 940 AM, la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un link para también escucharnos se encuentra dentro de la página web de la Casa de la Cultura. Es casadelacultura.gob.es. Ya saben, esa es la forma en la que pueden estar en contacto con nosotros. Hoy no nos podrán ver por la web, como es tradición para todos nosotros. Y justo hoy que me vine está peinadito y puesto medio elegante, medio diaterno, ¿no? Sí, no, ya me vieron mal acá, mis queridas compañeras. No me vean mal, salúdenme bien bonito. ¿Cómo estás, mi querida guerrera amazónica? ¿Cómo estás, mi querida Yuli Gaona? Buen día. Muy buenos días, Franklin, Maggie, Pancho, muy buenos días. Muchas gracias también a todas las personas que se enganchan a través de la 940 AM. Y quiero mandar un saludito especial a mi familia, a mis amigos y amigas que me están escuchando en Joya de los Hachas. Ah, vean, qué genial. Por eso es nuestra guerrera amazónica. ¿Te das cuenta? ¿Quién más tiene ese gusto y ese placer? Y yo me siento... Así es, ¿eh? O sea, pura lanzas. Oye, y hoy me siento bendito porque estoy rodeado, ¿ah? ¿Eh? Bendito seas entre todas las mujeres, suele decir en la Biblia. Y también estoy al lado de esta querida amiga, esa sonrisa súper simpática, Maggie Cruz. ¿Cómo estás, mi querida Maggie? Hola, chicos, ¿cómo están? Qué gusto poder compartir esta mañana con ustedes. Un saludo muy especial para nuestro amigo Panchito, que está en controles, para nuestros amigos que nos están escuchando también. Y a la luz de tenues de aquí de la radio, porque parece un ambiente muy romántico. Ya. Les doy la bienvenida también a todos. Pero solo el ambiente. Solo el ambiente nomás. Oiga, ¿se dan cuenta que uno proyecta lo que quiere proyectar? Para ustedes es romántico, para mí es tétrico, así. Estoy esperando que suenen los tring, tring, tring. Sí, eso. Y también es una oportunidad para decirles a los oyentes que estás elegante cuando no es así. Ah, cierto, no, las plenas. Bueno, si quieren vernos, ya vamos a subir una fotito de aquí de cómo estamos en cabina a media luz. Pero está genial, en realidad. Nos encanta hacer radio, nos encanta compartir con todos y todas. Nos encanta ingresar a sus hogares con buena música, con buena información, con buenos invitados. Es lo que nos encanta y por eso ni la poca luz nos detiene para hacer todo. Vea, esa es. El Pancho está en mi nivel, nada de romance, sino ya le puso las risas tétricas ahí. Lo que estuvimos escuchando al inicio, mi querida Maggie Cruz, ¿qué era? Cuéntanos, ¿qué estábamos escuchando? Estábamos escuchando una canción que se llama Cara Chunco, de tradición andina. Sí, este danzante muy bonito, muy elegante, muy lindo como para empezar un domingo en la mañana. Oye, ¿cuál es la diferencia entre los rockeros de la semana pasada, los hoppers del domingo anterior y los niños del sábado y el domingo de este día? ¿Saben cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? La única diferencia es que los niños están ensuciando junto a sus padres todos los alrededores de la Casa de la Cultura. En cambio, los rockeros y los joperos lo hicieron por su cuenta. O sea... ¿Ya? Hoy en la tarde, a las 5 de la tarde, porfa, mi querida Maggie, alcánzame una de las notitas del ballet ecuatoriano de cámara. Y quiero enviarle un fuerte saludo a nuestra querida Michelita de Gamboteando. ¿Cómo estás, Michelita? Saludos un segundito, señorita. Que le escuchen, ahí está. Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos a todos y ya me voy. Ah, no te vayas. Cuéntanos, ¿qué vamos a tener esta noche en Gamboteando entre blues y jazz? A las recomendaciones de Francisco. Ah, ya. Bien, ya está. Ahora, el Pancho también está produciendo. Sí. El Pancho la rompe, ¿no? Sí, el Pancho. El Pancho sabe. El Pancho se alcanza con todo. ¿Se han dado cuenta que es el único? Ajá. Panchito, eres un pro. Así es el único operador que les da a la izquierda a todo el resto de operadores de la radio, porque está bien yesado a la derecha. Ya, pues Michelle, vete a escuchar tu programa. ¿Cuándo? ¿A qué horas? ¿A cómo? ¿De a dónde? ¿A cuánto cuesta? No cuesta nada, es gratis como a todos nos gusta. ¿Ya? Y es los domingos de 8 a 9. Así que si quieren escuchar a la Michelle con su genial programa Gamboteando entre Blues y Jazz, ya saben, no tienen más que seguir en contacto con nosotros. Michelle, muy buen día y éxitos en tu programa esta noche. Gracias, chicos, por ustedes también. Ya, gracias. Adiós. Qué genial que es compartir con amigos hacer radio, ¿ah? ¿Eh? ¿Ven? Estábamos antes con el amigo Raza, con sus geniales invitados, hablando de la violencia de género. Así chévere, es. Chévere el programa. Sí, me gusta mucho esas iniciativas de programas. Y esta noche quiero invitar a todos nuestros amigos y amigas que nos están escuchando a que asistan, no es esta noche, esta tarde, que asistan al ballet, al ballet aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Ballet Nacional del Ecuador. Van a estrenar una obra, el Ballet Urbano va a estrenar El Farrón. Farrón, porque la vida es puro vacilón. ¿Cuándo, mi querida Yuli? A las 7 de la tarde están todos invitados. ¿A las 7 de la tarde? Perdón, a las 5. Ah, ya, sí. Sí, a las 5. Por favor, asistan a las 5, a las 7 ya va a estar iniciando este gran farrón. Así que todos están invitados a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde, así es, ya saben. Entonces, hoy domingo 19, 5 de la tarde, Teatro Nacional. Si quieren pasecitos, si quieren invitaciones, si quieren entradas, no tienen más que darse un saltito por aquí por la radio y decir, nos ayudan, nos dan, por favor, pasecitos para entrar al farrón. Nosotros nos vamos al farrón hoy día, señoritas. Sí, claro. Ya. Bueno, no puede perderse esta gran oportunidad. Sí, bueno, nuestra querida amiga la Maggie está exenta porque ya viene bailando de machachi y nos estaba contando acá. Vine zapateando, te cuento, con unos sanjuanitos muy buenos. Hablando de sanjuanitos, ¿qué tal si nos vamos con música, mi querida Maggie? ¿Qué te parece? Claro que sí, nos vamos con Runa Pachacay de Ñucán Chiñán. Y ya está caída un chaspa. Continuamos en el Como Tú, y antes de irnos a nuestro segmento de curiosidades, nos empiezan a llegar gente que nos está reportando sintonía. Bueno, mi madre, no sé, nos escucha todas las semanas, creo que tiene mucha paciencia o en verdad extraña a su hijo, una de dos. Pero un fuerte abrazo y un saludo para ti, mi madre querida. Y hoy sí, cuéntenme, señoritas, ¿qué tienen ahí? Pues tenemos muchas curiosidades para compartir con nuestros oyentes. En la principal tenemos como una adivinanza para todos nuestros oyentes. A ver, suelte esa adivinanza. A ver, ¿qué? ¡Qué genial! Okay. Bueno, ¿cuál es el país con la más alta concentración de ríos por kilómetro cuadrado en el mundo? A ver, ¿a qué lo saben o no? La más alta concentración de ríos en el mundo. A ver, tiene que ser un país muy verde, asumo, porque si tiene muchos ríos debe ser un país muy verde. Debe ser un país que si mantiene sus ríos en circulación, entonces es un país que cuida mucho de la naturaleza, asumo, y quizás por eso. Y debe ser un país que está extremadamente evolucionado en lo que es la tecnología de conservación. ¿Te estoy bien o tal vez me equivoco? Ajá, en principio estás bien. ¿Pero también me equivoco? Sí, un poco. Ah, entonces, ¿qué país es este? Pues para los que no se lo imaginan, es Ecuador, nuestro país. Sí, sí, nuestro país es el país con la más alta concentración de ríos. Ya por principalmente porque tiene una gran biodiversidad, una gran vegetación, y además se afirma que en la Constitución se dice sobre el derecho al ambiente. Pero bueno, esto en principio, como te lo decía, porque muchos de nosotros ecuatorianos conocemos igual la realidad que vive en nuestro país en cuanto a la contaminación del medio ambiente. Sí, entonces, es lo irónico, tenemos cualquier cantidad de ríos, pero según un dato que había leído, casi la mitad de los ríos, de las afluentes de ríos, tienen alguna forma de contaminación en el país. Ya, entonces, en ese sentido, tenemos algo que muchos otros países envidiarían, pero no lo estamos cuidando. O sea, imagínate, todavía se está tratando de limpiar el estero salado, todavía el Machangara no tiene ningún plan de remediación para recuperación del Machangara. Y yo estaba el otro día conversando con una señora que es, ya tenía sus añitos, pero me contaba que ella de niña se bañaban en el Machangara y hasta podían pescar. No sé si sería verdad o mentira, pero... Parece mito, pero sí, ¿verdad? Sí, debe ser, ¿no? Y mucha gente piensa de que estos ríos, por ejemplo, los que el río Machangara, el principal río que circula esta ciudad, Quito, desemboca en el Pacífico. Falso. Este es afluente para muchos de los ríos amazónicos. Entonces, los en Amazonía ya reciben toda esta contaminación y esta putrefacción que nosotros estamos básicamente acabando. Mi querida Yuli, mi querida Maggie, cuéntanos, ¿qué tienes tú ahí? ¿A qué no saben cuándo se celebró el Día de los 6 millones de personas? El Día de los 6 millones de personas. Ajá, a ver, digan. Adivina, adivinado. No, ¿dónde se encuentra? No se encuentra, se celebró el 12 de octubre de 1999. Se declaró el Día de los 6 millones de personas, según los pronósticos de las Naciones Unidas. Y el 31 de octubre del 2011 fue el Día de los 7 millones de personas. Y se estima que para los 8 millones de personas se celebrará para el 2027. Todo esto de que estamos hablando de los ríos y ahora de la cantidad de personas, me pone a pensar, ¿hay suficientes recursos para mantener a tanta gente? Los recursos que hay ya no son suficientes, ya no abastecen, ¿no? Se habla de muchos países que sufren de hambruna y lo que es la inequidad. En cambio, hay otros países como el nuestro que derrocha cualquier cantidad de alimentos. En realidad también somos uno de los países que más botamos comida a la basura, comida preparada, comida producida, comida que dejamos podrir. ¿Cómo haremos? O sea, ¿cómo hacemos? Se habla de una crisis energética, todo el mundo habla de una crisis energética, inclusive es fuerte contenido de debates lo que tiene que ver el petróleo a nivel mundial y cómo mantener que nuestros vehículos se muevan, todo eso. Y buscar la forma de tener energía más barata. Me pregunto si esto de tener energía más barata, en lugar de ayudar a la humanidad, tal vez agrave más la situación, porque me parecería que sería como darle alcohol a un alcohólico. O sea, le das alcohol más barato para que pueda mantener sus vicios, porque mucha de la energía que se consume, no es que se consuma responsablemente, ¿no? ¿En qué se consume? Por ejemplo, gran cantidad de la energía se consume en el uso de computadoras. Uh-huh. Y muchas veces las computadoras no están buscando información útil, que digamos, ¿no? ¿O sí? Depende igual del uso que se le dé. O sea, por eso. Yo creo que, o sea, toda la humanidad, cuando se ve en situaciones adversas, entonces ahí sí se crean cosas nuevas y mucho, sobre todo para el bienestar de la humanidad. Así que hay que tomar conciencia de los problemas que tenemos a nivel mundial, hay que tomar conciencia de lo que hacemos a nivel personal, porque el cambio comienza desde nosotros mismos. Así que todos, chicos, chicas, hay que pensar en el bienestar de las personas, de los animalitos, de todos los que vivimos en este planeta. Claro. Ajá, y también yo digo, seamos agradecidos y bendecidos, ¿no? Aquí el Ecuador tiene mucha comida en la que desperdiciamos, ¿y por qué no pensar en los niños de África que no tienen para nada? No tienen agua, no tienen comida. Verás, eso me parece bastante interesante, porque no es que lo que nosotros desperdiciamos aquí existiría una forma mágica para hacer que las cosas lleguen allá. Aparte de que lo que nosotros desperdiciamos de aquí, una vez que llegue allá, ya llegaría siendo peor, o sea, más basura, y en lugar de ser un bien, harías un mal. Uh-huh. Más bien, yo critico mucho a lo que es el avance de la ciencia y la tecnología, porque, viendo desde ese punto, mientras más tecnologizas el mundo avanza muy muy rápidamente en lo que es el desarrollo de tecnologías, pero muchas de estas tecnologías tienen fines bélicos. Por ejemplo, no sé si ustedes sabían que el celular, la telefonía celular, que ahora es tan común y que todo el mundo tiene, existe desde los años 50. Así es. Y en ese tiempo era solo para inteligencia militar gringa. Igual que el internet. Así es. Entonces, mucha de esta buena tecnología que puede ser utilizada para muchos fines benéficos de la humanidad, se utilizan con fines bélicos. Y no sé cuántos millones de dólares invertirán las grandes potencias en desarrollo tecnológico de armas. O sea, invierten más en... Eso sí estoy seguro, de que invierten más en ver cómo matarnos con más barato a más gente, en lugar de tratar de alimentar a más personas con quizás menos recursos o aprovechando mejor los recursos. Ya me piqué, sí, vamos con música. Cambiemos de tema, sí, porque esta mañana está muy linda, así una es. Mañana soleada, ajá, y debemos disfrutarla como tal. Sí, y ya vienen invitadazos, así que pilas, gente, 2220-966, los números en cabina. ¿Con qué nos vamos, mi querida Yuli? Cuéntanos. Nos vamos con la canción Mamachá, Candelaria, de Sayaru. Así es, a propósito de los caminantes del Quinche, volvemos en el Como Tú. Thank you.

Listo, ya, estamos bien. Estamos recibiendo amigos, invitados. ¿Querían bolero? Tengan bolero. Un bolero a cargo de la increíble voz de la guapísima Sandra Argudo. Sabor a mí, o sea, un bolero con toque ecuatoriano. Ah, ¿qué les pareció? Una buena propuesta musical. Y cuando tenemos buena propuesta musical, como siempre, también tenemos buenos invitados, como siempre. Ya es costumbre por acá recibir amigos y compañeros, recibir muchas buenas iniciativas y recibir a gente amiga, gente agradable, gente amigable con mucho cariño. Cabina llena y corazón contento, como se suele decir por acá a estas horas de la mañana. Y nos están acompañando gente que está trabajando por las parroquias, que está trabajando por hacer que todo sea mejor, que todo sea más comunal, más vecindad, más de amigos. Walter Rojas, querido amigo desde la parroquia de Cumbayá, a contarnos increíbles iniciativas. ¿Cómo estás, Walter? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, buenos días a todos los radioescuchas. Es un placer estar en este programa. Muchas gracias por la invitación a la radio de la Casa de la Cultura. Un saludo cordial desde la puerta del Gran Valle, desde la tierra de las guaguas, desde Cumbayá, desde donde yo vengo. Ah, ya, vean eso. Se ve que quiere a la parroquia. Esa es la actitud. Y también le acompaña nuestra querida amiga Elizabeth Moreta, quien está trabajando en cierta forma en la danza allá en Cumbayá. ¿Cómo estás, Elizabeth? Muy buen día. Muy buenos días, estimados amigos de Radio Escuchas. Me encuentro muy bien, muy feliz de poder participar en esta entrevista. Y sí, efectivamente, participo activamente en el Centro Cultural, porque el proyecto que tiene el Centro Cultural Cumbayá es muy interesante, el cual es rescatar la memoria de la parroquia. Qué bueno. Walter, muy buenos días. Qué gusto tenerte en nuestro programa, en el Como Tú. Mi pregunta es, como comenzábamos al principio, Walter, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces como gestor cultural y qué has hecho por tu parroquia? Yo tengo 26 años, soy estudiante de la Universidad Católica, estudio Historia. Por mi parroquia, pues, estamos trabajando ya 4 años en el Centro Cultural. Hemos conseguido tener un espacio físico donde poder realizar nuestras actividades, donde poder trabajar decentemente, como yo digo. Y sobre todo con estas iniciativas de investigaciones y esta multidisciplinaridad, hemos conseguido año a año, estamos 4 años participando en los interculturales, irnos a presentar con identidad, con vestimenta, con gastronomía, mostrando una historia de la parroquia de Cumbayá, para que nuestros vecinos, la gente de Quito, vea que Cumbayá no solo son centros comerciales, solo es cemento, sino que también existen manifestaciones y gente todavía de Cumbayá propia que se resiste a morir. A ver, vamos también a darle la bienvenida a nuestro querido amigo Franklin, a ver. Sebastián Valdivieso. Ah, es que no veo dónde pusiste. Ah, ya está, a ver. Sebastián Valdivieso. Tenemos un gran artista porque sabemos que en el valle de Cumbayá tenemos todo completo. Tenemos un gran artista, Sebastián Valdivieso, cantante. ¿Cómo estás, Sebastián? Muy buen día, amigo. Muy buenos días, ¿cómo están? Bien, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Y veo que toda la familia también le está acompañando, nuestro querido amigo Sebastián. Gracias mil por acompañarnos. Vamos por partes. Ahora sí, vamos a hablar. ¿Por qué Cumbayá tenía esta necesidad de hablar, de recuperar su identidad, su memoria, su trabajo en base a lo que era una visión ancestral, se podría decir? Anteriormente, bueno, no he estado en estos menesteres dirigenciales ni tampoco de la cultura, siempre he sido un poco apático a estas cosas, pero empecé en universidad en lo que es la carrera de historia y pues vi que muchos campos ya estaban copados y me di cuenta que en la parroquia no había bibliografía, no habían cosas que se habían escrito y pues eso es algo muy peligroso porque tiende a perderse la memoria y no ha habido apoyo ni gente que se interese en estas iniciativas. Entonces comencé por medio de las redes sociales a mandar unas pequeñas cápsulas de historia, a mandar unas pequeñas cápsulas de memoria, y eso como que comenzó a incentivar a la gente de Cumbayá a decir, no, pues estábamos dormidos, pensábamos, como vuelvo y lo repito, que solo somos de tierra de centros comerciales, de urbanizaciones, también tenemos nuestra vestimenta, tenemos nuestras cosas. Y empezamos a trabajar, empezamos a reunirnos de un grupo de personas, muchachos gestores culturales que les gusta la danza, que les gusta el teatro, que les gusta la escritura, pues, y comenzamos a tratar de dinamizar todo este tipo de expresiones para sacar buenos productos, inclusive hasta en la pintura mismo. Entonces es increíble que por medio de las letras tú puedes encaminar todo este tipo de expresiones, este tipo de cosas que hay dentro de las parroquias y mostrar a la gente y mostrar a las parroquias vecinas también. Vean qué interesante. Verás, nos estaba comentando nuestra querida amiga Elizabeth que ella vive en el sur de Quito, pero va a danzar a Cumbayá. ¿Por qué, Elizabeth, haces este trajinar, esta peregrinación para poder hacer danza cuando también hay grupos de danza en el sur de Quito? En todo Quito hay cualquier cantidad, pero tú te gusta ir a Cumbayá. ¿Por qué? Lo hago porque realmente la propuesta del Centro Cultural Cumbayá, como lo había mencionado, es muy diferente. Por lo general tú vas a encontrar grupos de danza de Cayambe, Otavalo, y eso es que lo hace por lo general casi todo el mundo. Entonces el Centro Cultural Cumbayá se ha propuesto estudiar lo que es la memoria de la parroquia y en base a eso plasmar sus coreografías. Entonces a mí me parece realmente una propuesta nueva, innovadora, lo cual me ha permitido poder participar activamente en eso, y eso es lo que me llena, lo que me motiva el trajinar desde el sur hacia el valle. 2229-66, los números en cabina. Sí, estamos con comunicación, ¿no, Pancho? Sí, esa es la actitud. Y déjame preguntarle a mi amigo Sebastián. Sebastián, ¿desde qué edad cantas? Desde los 4 añitos en un escenario, pero empecé a cantar desde los 2 años. Ah, vea, ¿y estás consciente de que ya cantabas a los 2 años o tu mamá te contaba? No, yo ya estaba consciente. Ah, ¿estabas consciente? Vean, qué súper genio, mi amigo. Aquí me cuentan de que eres apadrinado por Gerardo Morán. Sí. Sí, ¿cómo se dio esto? ¿Sabes cómo se dio? ¿Cómo es que se convirtió en tu padrino musical? Porque un día yo me fui a verle a Gerardo Morán en un concierto. ¿Ya? Y me gustó su música y por eso es mi padrino. Ah, vean eso, qué chévere. También sabemos que participaste en un reality show en Gama TV. Sí. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Qué tal la experiencia ahí? Sí, bien, solo que no pude entrar porque estaba con varicela ahí. Pero bueno, la intención es la que cuenta. Sí. Nunca denuncies a tus sueños y vamos para adelante. Sí. Yeah. Volviendo al tema Cumbayá, ¿cómo es la comunidad de Cumbayá? ¿Cómo es fuera? ¿Cómo es Cumbayá fuera de los muros de los centros comerciales y de los muros de piedra altos de los grandes conjuntos? ¿Cómo es la vida en Cumbayá? La vida en Cumbayá, pues, valga la redundancia, es comunitaria. Estamos compuestos por barrios. En cada barrio rige un presidente, pues, el cual tiene que pedir obras, tiene que luchar por alcanzar el desarrollo de sus comunidades. Para mi punto de vista, más admiración tengo a la comuna de Lumbisí, pues tiene un sistema al cual le convierte, creo yo, en por decirlo, uno de los pioneros en mantener viva la cultura, ya que no permite, según las leyes que ellos tienen, de poder traspasar tierras a ninguna persona que no sea dentro de la comuna. Y esto les permite vivir en comunidad, vivir tranquilos, vivir protegidos, sobre todo a estas olas modernizadoras que vienen constantemente a Cumbayá, las ofertas inmobiliarias. Entonces yo creo que dentro de Cumbayá todavía hay gente que trabaja en mingas, todavía trabaja para conseguir el desarrollo de cada una de sus comunidades. ¿Ya? ¿Cómo en Cumbayá tú estás trabajando en todo lo que es este rescate ancestral, este rescate de la memoria? ¿Esto te está dando algún rédito económico o lo estás haciendo de corazón? Réditos económicos ninguno, de corazón, al contrario, poniendo dinero de nosotros mismos para poder sacar diferentes productos. Hace un mes sacamos una pequeña leyenda, una radionovela basada en unos documentos históricos, una denuncia de la tenencia política, pues la lanzamos a las redes. Vamos a lanzarle todo el material completo el próximo sábado en el cumpleaños del Centro Cultural, que ya son 4 años que estamos trabajando. Entonces creo que más allá de la cuestión económica, monetaria, creo que esto es una vocación que estamos entregando en cuerpo y alma por Cumbayá. ¿Les están apoyando las autoridades de Cumbayá? Ahora sí nos están apoyando, como lo manifesté, ya nos han dado un espacio físico, ya nos quieren dar un presupuesto para realizar las actividades anualmente, y eso es muy importante y es un incentivo, creo yo, para todo el grupo del Centro Cultural. Walter, sabiendo que nosotros, o toda la gente, me imagino yo, conocíamos nosotros de Cumbayá como algo comercial, y comenzábamos antes de iniciar la entrevista, que tú nos decías que Cumbaya tiene su identidad. ¿Cómo lograste encontrar esa identidad? ¿Qué vestimentas son? ¿Qué utilizaban anteriormente? ¿Cómo era la vida anterior en Cumbaya, en lo que es el pueblo? En el proceso fue largo. Me adentré a lo que son los testimonios orales de la gente longeva, bueno, gente que ya había fallecido, también ya fallecido en Cumbaya, y me he quedado con ese patrimonio, sus voces, sus historias, dentro de documentos, en los archivos, el Archivo Nacional de Historia, en la Tenencia Política de Cumbaya y en otros archivos. Lo que es la fotografía también es muy importante para poder recuperar lo que es la vestimenta, la cotidianidad, así un testimonio muy importante. Respondiendo a la pregunta de la vestimenta del siglo XX de la cumbayeña, por ejemplo, ha sido el cento, ha sido la blusa de manga de tela espejo, ha sido su sombrero de paño, ha sido las trenzas agarradas con pabilo, y a pie descalzo también, después empezaron a aparecer los zapatos. Esa ha sido la vestimenta de la cotidianidad dentro de Cumbaya. Verán, nos estaban contando aquí tras micrófono de que he escrito una canción a Cumbaya y nos está quedando corto el tiempo. ¿Y por qué tenemos tan poco corto tiempo? Hay que pedirle más tiempo al Pato. Un saludo al Patricio Álvaro, al director de la radio. Vamos a escucharte. ¿Estás listo? ¿Quieres acolitarnos con tu voz? Sí. Ya, Sebastián nos va a acolitar. Pilas, Pancho, con la pista, porfa, sí. Ya, vamos con la pista para escucharlo a nuestro amigo Sebastián Valdivieso, esta canción a Cumbaya, y luego vamos a conversar respecto a esta canción. ¿Listo, mi amigo? Sí. Chócala conmigo. La puerta del gran valle, la tierra donde nací, donde crecieron mis padres, donde yo quiero morir. En la tierra de las guavas, de clima primavera, valle que endulza mis sueños, eres mi amor y hombre. Oye, me quedé fascinado con la letra, pero nunca me he besado una de Cumbaya. Ya vas al caso a ver si es que se puede hacer. A ver, muchachos, estamos con un poquito tiempo. Cuéntenos, ¿cuándo es esta fiesta, este aniversario del Centro Cultural Cumbaya? ¿Desde qué horas? ¿Cómo llegamos? Cuéntenme, por favor, estimado Walter. Es este sábado 25 de noviembre a partir de las 7 de la noche en la Casa Social del Barrio San Roque, diagonal al Mercado de Cumbaya. Si vienen de acá, pues simplemente cogen el Ecovía, la Río Coca, cualquier bus que vaya al valle y se bajan en Cumbaya, preguntan por el Mercado de Cumbaya o la Casa Social San Roque y llegan. Vamos a presentar ahí distinguidos artistas, como por ejemplo, le felicito a Sebastián Valdivieso, va a estar cantando nuevamente en la Puerta del Gran Valle. Presentaremos la leyenda radiofónica, esta radionovela que tenemos, Cuando la Vela se Apagó. Pues ofreceremos una pequeña comida a todos los integrantes que han creído en este proyecto en estos 4 años, como homenaje a ellos, del trabajo sacrificado que han hecho en honor a la cultura, al Centro Cultural Cumbaya. Elizabeth, ¿por qué tú que te integraste y vas desde el sur de Quito, por qué nosotros debemos asistir a este evento? ¿Qué es lo que a ti te sedujo, que crees que a nosotros también nos puede seducir en llegar a Cumbaya a compartir con toda la gente de la zona? Bueno, lo que les va a seducir es, como les había comentado, la recopilación de toda la información de la parroquia de Cumbaya, la memoria, el lanzamiento de la radionovela, que igual está basado en un documento. Entonces va a ser algo muy interesante que a ustedes les va a encantar. Mi estimado amigo Sebastián, gracias siempre a todos los amigos que vienen acá, les hago 3 preguntas, te las voy a hacer a ti, en especial me voy a dirigir contigo porque, pues, qué talentoso muchacho, no pares, ¿no? Un libro, ¿qué libro te gusta a ti? Uno que se llama A ver, no déjale, hasta que te acuerdes eso, una película. Correr o morir me gusta. Correr o morir. No la he visto, ya la voy a buscar. ¿Y ya te acordaste el libro? No, sí. ¿Quién se ha llevado mi queso? ¿Quién se ha llevado mi queso? No le he leído. Voy a buscarlo. Dos buenas ideas. ¿Quién se ha robado mi queso o correr o morir? Y la última pregunta contigo en esta partecita es, si tú pudieses sentarte a tomar un café para conocer a alguien, un café, un chocolate, un lo que sea, y conocer a alguien, ¿con quién te gustaría sentarte a tomar este café y poder conversar? Con mis fans, para que... ¡Achuta! Para que me puedan conocer. Ah, eso ya. Entonces, estamos fundando el Club de Fans de Sebastián aquí en la Radio Casa de la Cultura. Muchachos, rápidamente, ¿me puedes contar un poquito de la letra de esta canción que nos interpretó Sebastián? Nos estabas comentando, Walter, de que la habías compuesto tú, o la letra era tuya. Sí, la letra es mía y los arreglos musicales es del maestro Vinicio Torres de Tabacundo. La letra está inspirada en testimonios orales recogidos en la parroquia de Cumbaya a personas longevas, específicamente en la comunidad de San Juan de Cumbaya. Bueno, les voy a contar rápidamente las dos partes, lo que a mí realmente me llegó y me inspiró para poder escribir esta canción. La primera parte, pues, me contaban que hubo un amorío allá por el siglo XX, más o menos por 1927, entre dos hijos de peones de la hacienda. Él, para enamorar a las chicas, siempre iba con un pañuelo, le ponía un poquito de cucayo, tostado, arveja, y le tapaba con el sombrero. Entonces esa era la forma de conquistarle a ella, ya sabía que estaba ahí, ella cogía, consumía, comía, y también le dejaba ahí mismo en el pañuelito poniéndole unas pepas de sambo. Pues y así poco a poco se fue dando la relación. La mamá de la chica se enteró y pues dijo, no, esto no puede ser, ¿cómo va a ser que te cases con este longo? Entonces le mandó a vivir donde una comadre en el Quinche. Pues y al momento que él se enteró que ella se iba en la estación del ferrocarril de Cumbaya, pues él veía como ella iba partiendo y con el pañuelito en una mano y el sombrero, él expresaba las lágrimas de dolor. Bueno, ellos llegaron a casarse, tuvieron hijos, pues, y ya falleció la persona en cuestión y ya solo queda su señora esposa nomás. Entonces esto me inspiró. Y al momento que yo le pregunté, siempre he tenido también estos tips de comunicación, no soy comunicador, pero para las entrevistas de campo, pues yo lo he hecho y le pregunté, ¿qué significa para usted Cumbaya? Me dijo, es la tierra donde nací, donde crecieron mis padres, donde quisiera morir. Entonces, ahí estaba la letra de la canción. Ah, ya, solita, se escribió solita. Bueno, aquí tenemos un refrán a todos nuestros amigos y amigas. Regresen cuando quieran, puedan, necesiten o ameriten. Nos quedó cortísima esta media hora. Gracias, Sebastián. Déjame saludarte en especial a ti, muchacho. Y nos estamos viendo próximamente. Cuando ya tengas el disco, tienes que venir primerito acá. Sí. Sí, seguro. Verán, sí. Palabra de gallero, ¿no? Muchas gracias, muchachos, por haber venido. Porfa, ponga un poquito de la canción que del CD que nos entregaron. Ponnos un poquito para disfrutarla así como cortina. Y este sábado, ¿a qué horas? A las 7 de la noche, todos invitados. Todos invitados a Cumbaya, pues nos vamos a tomar el Centro Cultural Cumbaya este día sábado. Gracias, mis muchachos, por haber venido y hasta una próxima oportunidad. Ayer pasé por tu casa, con esta mi mala traza. Ayer pasé por tu casa, con esta mi mala traza. Y así seguiré pasando, hasta que te caiga en gracia. Hasta que te caiga en gracia, ay pobrecito. Hasta que te caiga en gracia, ay pobrecito. Rotita quiero tenerla, rotita quiero tenerla, ay pobrecito, rotita quiero tenerla, ay pobrecito. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Marchamos. Porque el feminicidio es la más extrema violencia contra la vida de las mujeres. ¡Viva! ¡Nos queremos! Marcha en contra de las violencias hacia las mujeres.

silencio, por favor. No desaparece el monitor. ¿Me echó? La música, oye, la música, ¿con qué música estábamos? Estábamos tan bien concentrados. ¿Por qué frecuencia vamos a salir? Es, 940 bien, 940 AM, le estamos respondiendo. Radio, como se darán cuenta, estamos ya con nuestra invitada en este momento. Nos acaba de llegar muy buenas recomendaciones, mamá, soy demente, lo que nos acompañaba al volver del corte, y nuestra querida amiga María Elisa, ¿sí? ¿Sí? Sí, ¿me ayudas con tu apellido? Campos. María Elisa Campos, muchas gracias por habernos acompañado. Vienes en representación del Museo Interactivo de Ciencias del tan famoso y conocido MIC, donde hasta los adultos nos sentimos niños. Muchas gracias por venir aquí. Muchas gracias a ustedes por invitarme, qué gusto estar en este espacio. Ajá. El Museo Interactivo de Ciencias es un espacio mágico, así como ustedes ya lo han nombrado, es un lugar donde niños y grandes pueden divertirse jugando con la ciencia. Ajá. Y esto es posible porque nosotros contamos con espacios multisensoriales e interactivos para poder experimentar la física, la psicología, la biodiversidad, y es un lugar que Quito tiene que debemos visitarlo, no solamente los niños ni los adolescentes, sino las personas de toda edad, desde los 3 hasta los 99 años están invitados para ser parte del hogar de las mentes inquietas. Una pregunta, mencionaste multisensoriales, ¿qué es esto de multisensoriales? Porque me queda como muy... ¿Qué es esa palabra tan rara? Ya. Nosotros contamos con exposiciones interactivas. Entonces, al ser interactivas, buscamos que la experiencia del visitante pueda ser compartida desde todos sus sentidos. Entonces, esta vivencia experimental permite que exista una atmósfera, está acompañada de ambientes musicales, está acompañada de módulos interactivos. Las personas que visiten el MIC pueden tocar, pueden subirse a los juegos que hay. Y no solamente la interactividad es poder manipular objetos, sino también construir diálogos con las personas que trabajan en el museo. Entonces, la interactividad habla sobre estas preguntas y respuestas que podemos tener alrededor de un tema, y que en el MIC no le decimos a un visitante, sí, esta es la respuesta definitiva y no hay otra, sino aceptamos la diferencia y aceptamos la diversidad de pensamientos, que eso es lo que enriquece a la democracia. Y en un estado democrático como en el que vivimos, la ciudadanía debe saber ocupar estos espacios porque primero son suyos, es un espacio municipal. Segundo, porque es un lugar que promueve ofertas educativas. Y tercero, porque es un espacio que busca ser inclusivo. Entonces, no buscamos solo ser una oferta para niños, sino para las personas que viven alrededor del barrio, para mujeres, colectivos, activistas. Entonces, es de verdad un espacio de encuentro y que es parte de toda esta tendencia de museos contemporáneos. Y en marco de lo que nos estás diciendo, ¿cuáles son las actividades que se van a realizar en esta Semana de la Ciencia? Bien, esta semana vamos a celebrar la Semana de la Ciencia en el marco del Día Mundial para la Paz y el Desarrollo, que lo ha marcado así la ONU, y también en el marco de nuestro noveno aniversario, porque ya el MIC cumple 9 años de servicio a la ciudadanía. Entonces, hemos unido estos dos eventos para ofrecer una semana muy interesante y rica en contenidos relacionados al mundo académico, al mundo de vinculación comunitaria y la ciencia. Vamos a tener una feria de libro, una feria de juguetes, pero ya por orden sería así la semana. Empezaríamos del 22 al 26 de noviembre, de 9 a 5 de la tarde. Los costos de ingreso al museo van a ser los habituales, $3 adultos, $1 niños. Del día miércoles al viernes vamos a tener el primer encuentro de divulgadores científicos del país, que va a ser un encuentro de carácter nacional que reúne al mundo académico, científico, investigadores, estudiantil. Qué chévere. y que cuenta, vamos a contar con 18 panelistas de diferentes partes de la, del Ecuador, que van a exponer sus proyectos de ciencia, y esto es muy interesante porque a veces pensamos que la ciencia solamente son contenidos indescifrables y cifras que no vamos a poder entender porque parecen muy duras y muy, muy técnicas, pero la, el Ecuador está desarrollando ciencia y está desarrollando proyectos que son, que están muy vinculados con las necesidades reales. Entonces, en estos tres días de del encuentro vamos a poder estar cerca de estas personas que están realizando estas investigaciones. Desde el día viernes al día domingo vamos a tener la Feria de Juguetes, que es con la comunidad de jugueteros del Ecuador. En la Feria de Juguetes es una propuesta donde los niños van a encontrar juguetes que no se encuentran en otro lado. En el juguetón siempre vamos y encontramos un oso, una Barbie, un carrito. Pero la comunidad de jugueteros del Ecuador son 14 marcas que desarrollan, trabajan con diseño universal. Esto quiere decir que son juguetes para todos, para niños con autismo, con síndrome de Down, no videntes, o un niño que no tenga ninguna de estas discapacidades, pero tal vez tenga déficit de atención. Entonces, cada juguete está desarrollado desde este diseño universal, y además apoyamos a la economía local de diferentes comunidades vulnerables que trabajan en este proyecto, que son los artesanos. Bastante interesante. Vamos a ahondar un poquito más en estos, en todas estas temáticas. Vamos a compartir también buena música para poder prepararnos más. Está el tema muy, muy, muy complejo para hacerlo así de corrido. Así que, complejo y interesante también. Así es. Así que vamos con buena música, mi estimada Erika. Hola, Erika, estás en controles, ¿eh? Como siempre. Gracias, mi querida amiga. Vamos con esta propuesta musical genial que se viene a cargo de esta agrupación bastante rara de nombre, pero con muy buena propuesta. Cadáver Exquisito con Centrifuga va. Centrifuga en el viento, tus ojos son de cristal, brillan en blanco. Continuamos. Gracias, Mil, por permitirnos acompañar en sus hogares. Gracias, Mil, por permitirnos estar ahí a su ladito. Aunque aquí estamos medio escondiditos, así como quien dice en una cueva, pero estamos hablando de temas que iluminan. Estamos hablando de ciencia y tecnología y de todo eso. Mi estimada María Elisa, casi me olvido. Siempre tiendo a cambiar el nombre. ¿Cómo puedo hacer para mejorar mi memoria? Te preguntaré eso más adelante de paso, porque sí, ando medio que se me olvidan todos. ¿La edad será? Tal vez, sí, puede ser la edad. Van a ver cosas tan interesantes también como un recorrido histórico. Así por el barrio es, de Chimbacase. Sí. O sea, ¿lo están organizando ustedes o el barrio o es en conjunto? Es en conjunto. Trabajamos en una vinculación directa con el barrio, porque el museo es parte de Chimbacalle, uh-huh. Es al sur de Quito. ¿Y por qué un recorrido histórico-cultural en la Semana de la Ciencia? Porque en la Semana de la Ciencia estamos celebrando nuestros nueve años de servicio a la ciudadanía. Y en estos 9 años hemos tejido redes de trabajo colaborativo con el barrio. Y nosotros trabajamos muy de cerca con un colectivo denominado por el Puente de Piedra. Es un colectivo que rescata la memoria local del barrio, que rescata el patrimonio, ese patrimonio intangible que se transmite a través del relato, que hoy en día eso ya se está perdiendo. Y que ellos, a través de investigaciones propias, recolecciones de material fotográfico propio del colectivo, han iniciado esta propuesta de decir a la gente: vengan a hacer turismo comunitario aquí al sur de Quito. Tenemos lugares emblemáticos para conocer, iglesias, parques, tenemos historias, leyendas, personajes propios de ahí, y que va a ser muy interesante. Esto va a ser el día jueves a partir de las 3:20 de la tarde, y va a ser, a ver, de 3:30 a 5 más o menos. Y es importante que se escriban por nuestras redes sociales. No hay ningún costo. Pueden recorrer el barrio, pueden hacerlo desde los vecinos, que esto es importante, porque a veces pensamos que la historia oficial es la única, pero tenemos historias desde diferentes rostros, y eso es lo que hace a la quiteñidad rica en contenidos, porque siempre hay historias, leyendas y personajes que tal vez no conocemos y somos parte de esta ciudad. Ya mismo son las fiestas de Quito, y qué mejor ir a este recorrido. Seguirse inyectando de ciudadanía. Una pregunta, de todos los eventos que se van a tener en esta Semana de la Ciencia, les prometo, estoy como un niño con juguete nuevo, estoy por loco por irme el día domingo. De todos los eventos que va a haber, ¿tú tienes alguno de que sea tu favorito, como digas, en este tengo que estar? Claro, de hecho yo ya hice en la compra a una de las marcas de la Feria de Juguetes, que compré una novena, que es para niños a partir de 3 años. Como ya se viene la Navidad, es una novena muy linda, es interactiva, está en inglés, francés, español, es una leyenda a manera de libro, una novena a manera de libro que se le abre las páginas y se abren los paisajes de cada día de la novena. Y otro juguete que me parece muy interesante es que se van a vender juguetes que hablan sobre la fauna silvestre del Ecuador. Entonces vamos a tener diferentes animales, que ya no es el típico osito Teddy que vamos a encontrar en el juguetón, sino vamos a tener piqueros de patas azules, tapires, osos de anteojos, cóndores, y que es importante que los niños conozcan más de su patrimonio natural, y qué mejor hacerle el gasto a las personas que están desarrollando estos juguetes, estos artesanos, que lo hacen de manera sostenible, y así también apoyamos a su desarrollo económico. ¿Estos juguetes que están a la venta tienen algún costo? ¿El costo es el mínimo? ¿Son caros? Claro, ¿cómo es? Tienen costo, sí, como todos los otros juguetes que vamos a encontrar en los centros comerciales o en los almacenes, pero es un costo accesible. Es un costo que además no solo es un juguete para entretenerle al niño y que se quede quieto, sino es un juguete con el que va a aprender. Es como darle un libro a un niño. Ah, qué chévere. Y darle esta estimulación temprana desde los 3 años, 4 años, incluso desde los 2 años, es importante. Además de que son unos juguetes de edición limitada, porque también responden a nuestro contexto cultural, es decir, como nos estabas diciendo sobre los animales del Ecuador, me parece una parte muy rescatable de esta feria. ¿Sabes lo que rescato de esto, al menos de este tipo de juguetes? De que ganan todos. O sea, tú estás primero apoyando a un productor que está haciendo cosas que no vas a encontrar en ningún otro lado, completamente únicas. Segundo, de que son juguetes hechos para estimular la creatividad. ¿verdad? Entonces ya estás ganando por esa parte. Y luego la más importante en toda esta cadena, puedo decir más importante porque por ese lado inicia esta cadena, este eslabón, que es el productor haciendo este tipo de productos. Mientras más de estos productos se desarrollen, entonces imagínate tú llenarte la casa de juguetes que no solo te motiven a la violencia, sino al conocimiento. Es genial, o sea, puedes regalar un balón de fútbol a un niño, sí, está bien, va a ser deporte, pero si no solo regalas un balón de fútbol, regalas un libro interactivo, regalas esas cosas, o sea, wow, lo disparaste, que no solo sea un pateador de pelota, sino que también sea un pensador para todo, ¿no? Pues eso me fascina. ¿Por qué deberíamos asistir todos en familia a esta semana de la ciencia en el Museo Interactivo? Porque es un evento que nos convoca a diferentes edades y a disfrutarlo por igual. No es un evento donde nos van a hablar en lenguaje muy serio y va a ser muy formal y van a hacer charlas, sino tenemos actividades para todo tipo de público. Mientras los adultos pueden ir al encuentro de divulgadores, tal vez pueden sus niños jugar en nuestras salas o hacer uh-huh. algunos talleres con nuestros mediadores. Esto del lunes, desde el miércoles al viernes, pero ya el fin de semana es una invitación para que la familia trabaje en equipo resolviendo retos, haciendo gincanas científicas, y que también nos convoca a la unión familiar, que también es algo que poco a poco se va perdiendo, porque nos llegan muchos casos, ¿no? Y vemos cuando vienen los papás al museo y les dejan a los hijos así como que ya, por fin, te suelto, haz lo que quieras, y ellos ya se ponen en el celular y dejan de, y ya no juegan con sus hijos. Entonces estos vínculos se van perdiendo, porque el museo no es un lugar como para llevarles a los niños al parque y que jueguen y ya, y que se distraigan, que les dejen en paz a los papás un rato, sino es un espacio que les invitan a que trabajen en conjunto. Los niños van a necesitar que los papás les ayuden para resolver los retos en la sala mente, que tenemos un montón de interactivos que son de mesa. Entonces es una cuestión de unión familiar, de entretenimiento, conocimiento interactivo, y saber que el país, sobre todo nuestra ciudad, está pensando en educación científica, y eso es importante. Y si no estoy en familia y me voy con todos mis amigos y amigas de aquí de la radio a participar en esta gincana, ¿puedo hacerlo? Claro, claro, sí. También, por supuesto, se puede ir entre amigos, incluso puede ir una persona y la pasa muy bien. No necesita necesariamente estar dentro de un grupo. Pero hay maneras diferentes de vivir la experiencia, pero se puede ir entre amigos, entre familiares. Y estando allá igual se puede conocer nuevas personas. Claro, entonces, ¿escucharon, gente, a nuestra querida amiga María Elisa? Vamos al Museo Interactivo de Ciencias, vamos a conectarnos con la ciencia, pero desconectémonos del celular. Así que para disfrutarlo a punto, vamos a hacer eso. Estimada María Elisa, aquí tenemos preguntas para todos nuestros invitados. No te salvas, así que estas preguntas vienen porque nos gusta conversar con los amigos y conocerles más. Y la primera pregunta, ¿un libro? Un libro, hay uno que me gusta muchísimo que se llama Travesuras de la Niña Mala, de Mario Vargas Llosa. Bueno, es muy bonito, sí lo he leído. ¿Una película? Una película, El secreto de sus ojos, es una película de cine argentino y que también es muy interesante. Ya, esa no la he visto, ya. Apúntale para buscarla y verla, ahora que ya el internet hay todo. Y la última, si tuvieses la oportunidad de sentarte a disfrutar, tomar un café, conocer una persona y conversar unas horas con esta persona, sea que esté o ya no esté físicamente hablando, ¿con quién te gustaría compartir? Me gustaría hacerlo con alguien que haya estado en alguna monarquía. Que, no sé, puede ser, no importa quién sea, pero me encantaría conocer cómo es la vida de este tipo de personas desde que son niños, porque hay muchos rumores de que nunca pueden ser felices, de que están sometidos a una estructura muy sistematizada en la que no pueden ser ellos mismos. Entonces me gustaría compartir algún espacio de diálogo con alguien de que haya sido parte de una monarquía. Que esté en la realeza. Qué genial. Gracias, mi estimada María Elisa, por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Y nos estamos viendo en esta semana de la ciencia. Por supuesto, les esperamos. No, sí, yo sí debo estar ahí, sobre todo en el día. ¿Qué día me dijiste que era la comedia, el show de comedia Eso científica? Es el domingo 26 de noviembre a las 3 de la tarde. Eso me gusta. ¿Y el jueves de los barrios? El jueves en el barrio es a partir de las 3 y media. ¿En Timbacalle? El día miércoles. ¿Las redes sociales? Búsquennos como Museo Interactivo de Ciencia. Bueno, muchas gracias, María Elisa, y esperamos tenerte en próximos programas, ¿ya? Muchas gracias. Vamos, mi estimada Erika. Muchas gracias. Qué bonito programa.

ojigata que señala y desprecia aquellas flores nocturnas. La vida hay mucha tragedia. Respeta lo que brota en el asfalto nocturno. Deja tus demonios y patéticos piropos, o te ganas un chirlazo. Las veredas son lunáticas como el cielo. A estas flores solo dales un abrazo. Flores del asfalto de besos y abrazos difíciles coger. Mejor sigo mi camino, apócrifo noctámbulo. Continuamos en el Como Tú. Se dan cuenta, este día ha sido muy interesante porque nos paseamos por Cumbayá y luego llegamos al Museo Interactivo de Ciencias. Dos buenas propuestas y un trabajo bastante interesante, todo lo que vienen haciendo amigos, gestores culturales y amigos y amigas. Debo saber manejar bien esas dos terminologías. Aunque somos un todo, somos una sola raza, la raza humana, pero debemos referirnos bien por los géneros. Mi querida Yuli, cuéntanos, ¿qué nomás tenemos para estos días? Mi querida Maggie, ¿qué andas haciendo? ¿Qué andas apuntando como loquita? Estoy haciendo una redacción. Bueno, les mandamos un fuerte abrazo a todos nuestros amigos y amigas de aquí de la radio, de la Casa de la Cultura. Se están paseando. Qué bonito que es ver a la radio, así que hay gente y todo. Y por más que estemos casi, cuasi en tinieblas, se ve ese corazón. Yo, por ejemplo, no logro ver nada en cabina, pero cuando sonríe allá nuestra querida amiga, la Erika, se ilumina todo, si se dan cuenta. ¡Qué genial! Y lo mismo me pasa acá cuando se ríe la Yuli, cuando sonríe la May. Pancho sonríe. Tienes un gran corazón para todas las chicas de la radio, sí, de la CFE. Pancho sonríe. No, se te ve la alma negra, hermano. Se te ve la alma negra. No, ¿ya? Se ve nada ahí. Ya. ¿Qué es que me dice, mi querida? No. Me está hablando aquí tras micrófono la Maggie en lugar de decirme las cosas de frente. Bueno, los trabajos aquí en la radio no se detienen. Los trabajos aquí en la Casa de la Cultura no se detienen. Pilas, gente, que vienen buenas propuestas musicales, culturales, artísticas. Ya se vienen fiestas de Quito. Ya huele a canela y luego ya huele a incienso. Así que, oye, ya se acaba el año. Estamos cerquita de finalizar el año. Ya casi un mes. Sí, un mes y unos pocos días. Mes y mes, menos de mes menos. Y medio. O sea, un mes, 10-12 días, como mucho. Recuerdo como si fuera ayer, cuando recién iniciábamos el 2017. Oigan, ¿saben que yo me quedo con cosas buenas de este 2017? Uh-huh. Primero, yo no estaba haciendo el programa y lo retomé. Retomé más o menos por inicios de año, como en febrero, lo retomé. Y me agradó volver a retomar. El programa estaba en manos de esta querida amiga que nos estás escuchando, maquiavélica toda ella, nuestra querida amiga. No, un fuerte abrazo para una gran amiga, la Wendy hermosa. Lo estaba haciendo ella. Yo me había retirado por motivos personales. Luego la Wendy me dijo: ¿sabes qué, Franklin? El programa lo voy a dejar porque me queda poco tiempo, tengo que hacer la tesis, todo eso. Yo dije: ah, bacán. Entonces retomó el programa, me di tiempo y volví. Y conocí a gente genial. Primero, hablamos con el Alex para decir: ven, haz el programa y todo eso. Un saludo para ti, mi amigo Alex. Y el Alex me dice: te tengo a la gente precisa para hacer el programa. Y me lo presentó a la Ojitos y a Locuaz. Y luego ellos, ¿ves? Ya iniciaron su propio proyecto radial. Uh-huh. Y tienen el Creando Cultura con Altura. Un saludo por ustedes, muchachos. No se olviden escuchar el Creando Cultura todos los martes de 11 a 12 de la noche. Chévere es el programa. Alajo son los amigos. Y por gracias a eso que te conozco a ti, mi querida Julia. Y mi querida Maggie. Y así sigue creciendo toda la familia. Toda una cadena. Sí. Las cosas se van dando bien. Dicen, no es la casualidad, sino la causalidad. Así que el 2017 ha sido provechoso para todos. Sí. Al menos para mí, yo sí no tengo queja. Vamos con música, estoy hablando mucho, mi querida Erika, apóyeme. Ah, no, Pancho, ¿quién mismo? No les logro ver. Vamos con buena música. Este fue el espacio de Franklin con sus crónicas del programa. Las crónicas del programa, las crónicas como tutianas. Vamos a escuchar, mil disculpas, mi querida, vamos a escuchar esta versión de La Cacería de Carpuela, ya para despedir el programa. Te admiro, yo no te culpo, ni menos te juzgaría. seguro que te ha de doler, pero por ellos no puedes parar de soñar. Ya no quiero vivir en este carruela, porque lo que se vivía se llevó el río. Ya no quiero vivir en este carruela, porque lo que se vivía se llevó el río. Ya me voy yo, ya me voy. Pero con eso cortas la esperanza, no lo dejas de pensar. Pero por ellos no puedes parar de luchar. Ya no quiero vivir en este carruela, porque lo que tenía se llevó el río. Ya no quiero vivir en este carruela, porque lo que tenía se llevó el río. Oye, ¿cómo es que ya no quiero locutar en esta cabina? ¡Qué genial la propuesta! No me proyecto. No, yo sí quiero, hermano. Haz de cuenta que con esta media luz, así bien tenue, para mí tétrica, para acá dicen romántica, no he parado porque me fascina hacer radio. Yuli, ¿cómo así? ¿Y tú haciendo radio? Me pregunto en esta oscuridad. ¿Te gusta? No parece, no, que parece, me guste. No te parece, no. Solo estamos aquí porque nos toca. No, como, hay que tener bastante amor para venir y también compartir las buenas vibras con los demás. Y aguantarles a estos acá. Sí, sobre todo. Sobre todo. Sobre todo. Bueno, oigan, propuestas. ¿Quién me invita a qué, mis queridas amigas con tertulias? Sí, para el día sábado 26 de noviembre, en la Casa Comunal de Cumbayá se celebrará el aniversario de dicho centro cultural. Ya, entonces todos 7 ya saben, de la noche, gratuito y con grandes artistas. Así es, ya saben, entonces, y van a compartir comida como nos gusta, gratis. Vamos a compartir comida con los amigos del Centro Cultural Cumbaya. Muchas gracias por habernos venido a hacer esa invitación personalmente. Mi querida Yuri, cuéntanos tú qué tienes por aquí esa información. Sí, aprovechando la entrevista que tuvimos con María Elisa sobre el Museo Interactivo de la Ciencia, ajá, les queremos invitar a nuestros oyentes, chicos, chicas, están muy invitados a la Semana de la Ciencia del 22 al 26 de noviembre. Ajá. Van a haber muchas actividades lúdicas, experienciales, sobre cómo entender la ciencia desde otra perspectiva. Y las que más nos han llamado la atención son las del fin de semana, que son la física detrás de la bicicleta y el show de la ciencia divertida. Así que todos están invitados. El costo va a ser de $3, ya lo había dicho nuestra amiga que vino aquí a compartirnos. Eso tenemos para entonces, estos saben, días. Si quieren aprender mucho más sobre ciencia y tecnología, vámonos al Museo Interactivo de Ciencias para... Yo sí me voy a ir al show de comedia a ver si aprendo algunos chistes, por lo menos algo, ¿no? Ya que... Sí, porque te hace gran falta, déjame decirte. Mucha falta. En el Teatro Charlot, en esta semana se presenta Recetas Conyugales, una clara, una riquísima comedia, de estas comedias, comedias así de estilo pastelazo, donde se burlan de la cotidianidad de familia, donde se burlan de todo ese tipo de cosas absurdas que nos pasan en pareja. Entonces no se pueden perder esto. Habrá Recetas Conyugales en el Teatro de Comedias, que se estará presentando el 24 y 25 de noviembre. Un saludo para nuestra querida amiga la Clarita Gonzaga, que está participando en este encuentro. El Teatro Charlot es ahí en la calle Charlot y Naciones Unidas. Es facilito llegar, así que vámonos al teatro, nos gusta todo este buen teatro y buenas cosas. Y no se olviden, esta tarde a las 5 de la tarde se estará presentando el Ballet Nacional del Ecuador con su obra El Farrón. Ya saben, en este caso el elenco del que está representando El Farrón es uno de los que más me gusta en el ballet urbano. Es muy bonito, así que saliendo de aquí más tarde, yo Pancho y me voy más temprano, por si acaso, avisando estoy, me voy a las 5 a ver El Farrón, ¿no? A las 5 de la tarde. Cierras la radio y nos vamos, y ahí quedan los 4 Terex. Bueno, ese ha sido el programa a media luz en esta semana, algo más que... Sí, a media luz, pues, ¿dónde estamos a media luz? Sí, a media luz, pero no hemos hecho medio programa. Abajo tono, pero no hemos hecho medio programa, ajá. Hemos hecho programa completo, así que nada que a medias programa, solo a media luz. Quiero enviar, por cierto, me dijeron que envíe un saludo que nos están escuchando en la zona del sur de Quito, a nuestra señora Magdaleno Yaguari, que nos estaba pidiendo que pongamos algo de rocola la próxima semana. ¿Querían rocola? Todo un segmento de rocola vamos a poner. Ay, sí, para el que próximo se domingo. Así es. Ya están acá alzando la mano con señal de aprobación y de alegría. Lástima que no nos pueden ver por la web esta semana, pero nos la hemos pasado muy bien, muy bien. Yo también quiero aprovechar para mandar un saludito muy especial a mi tía, Elisa Cárdenas, que me está escuchando. También me mandó un mensaje. Muchas gracias por esas buenas vibras también. Ah, ya. Ven, en familia. Es que bacán que nos escuchan, al menos la familia, no, si nos escuchan también los amigos, qué bacán. Un saludo también muy especial para mi querida amiga Jennifer Barahona, Locuaz, que no nos pudieron acompañar en este domingo. Ajá. A agradecerle también a Panchito en los controles, a nuestra amiga también que está por acá, Erika a mi mami, a toda mi familia y a todos mis compañeros de la FAX. Erika, hoy tenemos la hueca, sí. Oye, como siempre, la hueca musical, ya saben, la hueca musical, ese buen programa con buena música, así bien seleccionada. ¿De dónde sacas tanta buena música? Oye, compartirás, siempre bien seleccionadita. Que comparte el secreto. ¿Eh? Sí, que comparte el secreto. De 3 a 4 de la tarde la hueca musical, ya saben, los sábados y domingos, esa es donde pueden escuchar a nuestro amigo el chef, a nuestra querida amiga la Erika. Y ahora sí, nos estamos yendo, quiero enviarle un saludo a nuestra querida amiga Cari, un saludo, un fuerte abrazo para ti, nos estamos viendo entre semana, y gente, nos vemos la próxima semana, nos vamos con buena música, mi estimado Pancho, ya sabe, póngale play, nos vamos a despedir con, ¿dónde está mi pauta? Permíteme. No necesita presentación, zapatea con la papaya dada. Hasta la próxima semana, chao. Hasta la próxima, chao. Zapatea. Cachita. ¿Qué mismo somos, Estrellita? ¿Qué mismo somos, Ángel? En conclusión, como tú es. Escúchanos el próximo domingo.